Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos acá enredando las mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 y nos vamos a San Juan. En San Juan, en Yajal, efectivamente, donde estuvimos todos estos días viendo todo lo que sucedió con esta fuga que hubo. Y en realidad lo que queríamos hoy era encontrarnos un poco con todo lo que realmente sucedió y todo lo que ambientalmente está pasando en San Juan. Con el tema de la minería. Para eso estamos comunicadas con Nani Varela, que es investigadora en arte rupestre y cerámica indígena, ex subdirectora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y del Museo de UNCI, oriunda de Iglesias. Buenos días, Nani. Sí, no tengo muy bien el audio, pero buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando ahora mejor? Sí, un poco mejor. Gracias. Bueno, hablábamos un poco, ¿no?, de lo que había pasado en San Juan, en Yajar, en Iglesias. Y un poco cuando estábamos conectándonos, lo que intentábamos era encontrar también las otras respuestas, ¿no? Las respuestas a lo que implica todo lo que realmente le pasa en el ambiente, lo que pasa arqueológicamente, las pérdidas históricas que se están haciendo en un lugar donde, o en todo cualquier lugar que haya minería, es contaminante y es destructiva. Sí, así es. Bueno, te hago un poco el marco de referencia. Iglesias fue habitado desde hace 8.500 años por el hombre. Sí, yo he estado trabajando en la arqueología de Iglesias desde el año 98 hasta el 2003, en que no autoricé una ripiera para Barrick Gold. Uh-huh. Y no me dejaron subir más. Uh-huh. Yo he trabajado desde el glaciar Conconta hacia el bypass de Tucún. Hay innumerables restos arqueológicos, hay 9 instalaciones incaicas, más de 500 petroglifos, restos de construcciones de distinta data, ¿no es cierto? Desde hace 8.500 años hasta 1531. Pues sí, son años. Y como hay una consultora ambiental, que es Knight Pizzol, que a los arqueólogos que han estado monitoreando después y que informalmente me han informado a mí de los daños, les hacen firmar un compromiso de confidencialidad, uh-huh, con lo cual la consultora copia y pega, uh-huh, lo que quiere. Uh-huh. No solo el daño es ambiental, porque es un prejuicio pensar que el ambiente está separado del hombre. Uh-huh. El ambiente también es una construcción cultural. ¿Me entendés? Entonces, yo no puedo saber en este momento cuáles son los daños al patrimonio arqueológico, así como ha habido un daño a lo físico, cuáles son los daños que se vienen produciendo desde el 2003 al patrimonio arqueológico de Iglesias. Uh-huh. Iglesias, para que se informen, es uno de los dos lugares en el mundo que mejor niveles de conservación de restos arqueológicos tiene. Uh-huh. San Pedro de Atacama, en el norte chileno, y el otro es el departamento de Iglesias. Vos ahí tenés todo, las semillas, los excrementos, los textiles, absolutamente todo. Uh-huh. Y bueno, no se puede acceder, no se puede entrar, no se sabe qué ha pasado. Me dijeron que en la zona de los petroglifos, que se llama Peñasquito, una alcantarilla que no estuvo autorizada por mí, cuando yo era su directora del museo, había afectado los petroglifos. También me dijeron que esa ripiera, que yo no autoricé, pero que no sé qué ha pasado, también había afectado petroglifos. También me dijeron informalmente los arqueólogos que estuvieron trabajando que con la voladura del glaciar Brown habían afectado el tambo incaico, que estaba 500 metros más abajo. Y bueno, o sea, creo que además de los monitoreos del agua, de la flora y de la fauna, hay que exigir que liberen los informes Knight Pizzol y la empresa Bajic y Cultura de la provincia, de los monitoreos arqueológicos. ¿Sí? Claro, sí, por supuesto. Porque eso también compromete, o sea, no se puede acceder, es la República Independiente de Barrick. No se puede acceder. Yo intenté acceder con el director de turismo en el año 2007, ya que habíamos hecho unos diseños turísticos y la Organización Mundial de Turismo, y no me dejaron. No me dejaron, no me autorizaron. Y el director de turismo de la provincia lo metieron en una casilla con la gente de la OMT y le pasaron mis fotos y mi informe. Qué bárbaro. Y vos estuviste amenazada también. A mí me dieron una paliza con amenazas el 21 de junio del 2013. Además de dejarme sin funciones en la investigación y en la docencia. Desde el año 2006, desde mediados del 2006. O sea que la corporación es gobierno de la provincia, empresa, universidad. Claro, sí, es tremendo. Ese es el feudo. Claro. Y bueno, y la, no solo yo, hay gente que se ha tenido que ir de la provincia, hay muchos amenazados en iglesia. El domingo a la noche los locutores de la radio local del departamento de iglesia han recibido pautas, llamémosle así, que son coimas. Exacto. Y están manipulándola, tratando de dividir a la población. Fíjate vos la diferencia con los hayalleros. Cuesta muchísimo que se movilice el iglesiano, pero muchísimo, porque solo escuchan esa radio y muy pocos tienen acceso a internet. Claro. Entonces, bueno, ayer, bueno, yo ya lo sabía, pero el 11 de septiembre se anunció el proyecto minero Chita, que además de tener bienes arqueológicos, está a 30 kilómetros de dos poblaciones con las que se llega y se nutren tres distritos, Las Flores, Villa Iglesia y Bellavista. ¿Qué agua va a tomar la gente? ¿Con qué van a llegar? Es de Benetton. Sí, claro. Y bueno, y es una república independiente, es un principado independiente, ¿me entendés? Sí, yo estaba leyendo justamente un informe del biólogo Raúl Montenegro donde hablaba que no, mientras haya cianuro, mientras haya esa minería, hay contaminación, ¿no? O sea, no, y los valores que dan no son exactamente lo que corresponde. No hay información, no hay informes que sean públicos y que realmente lo que pasó la semana pasada ahí en Jacal, Yajal, exacto, es lo que pasa es que esto viene pasando hace 13 años, porque cuando se puso la membrana se rompió y se viene rompiendo sistemáticamente. ¿O vos te crees que con los sismos que hemos tenido no se ha roto? Claro. ¿Vos te crees que por qué no han pagado el seguro ambiental? Porque no hay asegurador en el mundo que se los garantice. Esa es la minería sustentable. Claro, sí, y aparte, bueno, el poder que tienen, ¿no? Para comprar conciencias. Claro, comprar conciencias porque, como bien vos lo decís, hay una sola radio en iglesias y lo mismo debe pasar en otros lugares, ¿no? Donde se oculta toda la información y uno termina creyendo, o la gente que no se moviliza o no va a las distintas... Mira, el sanjuanino, por ejemplo, a mí me han estado llamando exalumnos porque... Por suerte, a pesar de haber sido ninguneada y perseguida y estigmatizada, mis ex alumnos sí me valoran y me respetan. Pero bueno, acá en San Juan puedo seguir tomando agua, y lo vi depende. Porque la minera Pelambre, la escombrera, la tiene en territorio argentino y es en las nacientes del río San Juan. Así que movilizate, por favor. Claro. O sea, no es solo el problema Veladero. Sí. Y yo no sé qué está pasando con el río San Juan. No sé, sinceramente no sé. Sí, vos estás yendo igual de un lugar al otro, en base en toda la información que vas mandando, digamos, vos tratás de informar al resto. Sí, lo que pasa es que ahora me creen y ahora me escuchan. Sí, hay varias personas que dicen, bueno, que esto fue cuestión de tiempo para que la población se diera cuenta de que los muchos que estaban ya movilizándose estaban en lo cierto de lo que hablaban. Sí, lo que pasa es que 10 años en la vida personal y profesional de una persona es mucho tiempo. Claro. Sí. Es mucho tiempo porque yo dejé de ser subdirectora del museo. Estuve encerrada sin funciones cumpliendo el horario mucho tiempo. He andado a los tumbos en la universidad hasta hace una semana. Recién me estoy reinsertando en la investigación y en la docencia. A mí me ha mandado la gendarmería por ir a sacar fotos. Claro. ¿Me entendés? Por ir a sacar fotos. Un turista puede y yo no. Claro. ¿Me entendés? Sí. Con una ley que no está reglamentada, que es la de patrimonio arqueológico provincial. Y todo eso lo tengo documentado. Sí. Y bueno, no he podido investigar, no he podido formar militares de la cátedra, como le llamo yo, claro, haciéndoles tomar conciencia a los alumnos. Pues yo daba prehistoria de San Juan y el seminario de patrimonio cultural y ambiental. Y de un plumazo me lo volaron. Sí, lógico. De un plumazo. No he podido formar recursos humanos desde la cátedra y tampoco en la investigación. Y yo ya tengo 55 años, ¿me entiendes? Claro. Y con la riqueza que tiene San Juan en arte rupestre y en restos arqueológicos, a mí me gustaría jubilarme dejando 20 personas formadas. Claro. Es lo lógico. Es lo lógico. Bueno, nosotros vamos a seguir. Me gustaría que nos hables mucho más sobre eso. Es como un comienzo para que la gente se difunda y sepa lo que está sucediendo. Y ahora, yo lo que necesitaría es el miércoles, cuando venga el Senado a sesionar acá, que por favor los verdes me escuchen. ¿Me entendés? Porque el discurso... agua sí, oro no, le ha sido absolutamente funcional al gobierno georgista. Claro. Porque la gente se ha plegado detrás del progreso, el discurso del progreso, del falso paradigma del progreso. ¿A qué hora es eso? A las 18 horas en el foro de abogados. Primero iba a ser en la universidad, pero la universidad, como es autista, se colló. Iba a ser en el foro de abogados. Que por favor me tomen la denuncia. Exacto. De la necesidad del monitoreo de los bienes arqueológicos. Y la necesidad de que Nay Piso, la consultora de Bajic, libere los informes de los monitoreos arqueológicos desde el 2003 en adelante. Bueno, ahí te vamos a volver a llamar para que nos cuentes un poco y vamos a difundir lo que va a suceder este miércoles. Bien, gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias. Estuvimos comunicados con Nani Varela, que ella es investigadora en arte rupestre y cerámica indígena, hablando un poco de todo lo que pierde San Juan en este momento con la minería. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.